Ya estamos a 9 minutos de las 9 de la mañana y Nelson, con ese sonido de llamada desde estudios allá desde 18 y Ejido, nos indica que tenemos otro contacto previsto en la mañana de este sábado. En este caso nos vamos a Argentina a recibir al doctor Eduardo Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas, con quien ya hemos conversado en alguna otra oportunidad por la situación de presos políticos en Paraguay. Eduardo, bienvenido a Radio Centenario. Buenos días compañeros y buenos días a la audiencia. Gracias por llamar y gracias por interesarse por este tema. Bueno, un tema que involucra a varios países de la región, a pueblos hermanos. Nosotros convocándote desde Uruguay, a vos que estás en Argentina, y hablando de una realidad de presos políticos en Paraguay. En este caso, pertenecientes a una organización que ha desarrollado en los últimos años un camino de acciones que es el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que tiene presos políticos, y han habido novedades en estos días, ¿verdad? Sí, un poco para poner en autos a la audiencia, el problema de Paraguay en los últimos 100 años ha sido siempre la tierra, ¿no? Y por lo tanto, en los últimos 30, 40 años, los grandes latifundistas se han ido a Paraguay, han desmontado montes, han desmontado selvas para sembrar soja, y eso ha generado muchos conflictos con el campesinado, básicamente, el sujeto activo más dinámico del Paraguay, que es el campesinado. Paraguay prácticamente no tiene industrias. Y entonces, en ese marco, las luchas del campesinado paraguayo son históricas, llevan muchos años, preceden al EPP. Sí. Claro, cuando aparece el EPP con chicos muy jovencitos, campesinos todos, la diferencia entre esta organización y otras similares que han desarrollado algún tipo de confrontación directa en los montes, en las selvas, es que en este caso son, en su 100% son campesinos. Entonces es muy difícil derrotar una organización de ese tipo. Y se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Se han golpeado mucho la infraestructura de los grandes ojeros, de los brasiguayos, como dicen ellos, ojeros brasileños, argentinos también, mucho argentino. En algún momento, como no se lo podía derrotar, como sabemos de manual, ustedes lo saben, compañeros, esto de manual aparece el norteamericano, aparece los gringos, la USAID primero, después el ejército colombiano colaborando, y ahora últimamente también algunas asesores israelíes. Pero la situación es muy complicada, los latifundistas están muy preocupados por esto. Y entonces se la agarran ¿con quién? Y con los prisioneros. Obviamente los prisioneros son los que pagan los costos de ese tipo de guerra, ese tipo de enfrentamiento que existe entre el campesinado y los grandes latifundistas. Y en este caso aparece Carmen Villalba. Carmen Villalba es una dirigente del PP, campesina, igual que sus dos compañeros, Aldo Mesa y Alcides Oviedo. Nosotros nos referimos más a Carmen porque Aldo Mesa y Alcides Oviedo tienen como 3 perpetuas, más de 40 años, están condenados a más de 40 años los dos. Pero en el caso de Carmen, cuando fue detenida, la acusaron de varios delitos, entre ellos resistencia a la autoridad, y finalmente, entre una causa y otra, la condenaron a 15 años de prisión, más 3 de medida de seguridad. Ya cumpliría ahora en diciembre los 18, o sea, la medida de seguridad no se le aplica a nadie salvo a los presos políticos, al EPP. Esto pasa en toda América Latina, ustedes lo saben. La América Latina, nuestra América, ha desarrollado desde siempre procesos de liberación y los costos son altos. Y entonces Carmen Villalba ahora, cuando ya está casi a punto de salir, de un día para otro aparece un fiscal y básicamente el Estado paraguayo, el Estado latifundista, capitalista, proimperialista, aparece el Estado paraguayo diciendo que en aquella oportunidad, cuando la detuvieron hace casi 18 años, 17 años, esa resistencia que opuso al arresto frente a los preventores, frente a la policía, en realidad la recaraturaron y dijeron que es tentativa de homicidio. Y entonces, de un día para otro, prácticamente, en muy poco tiempo, armaron esa causa, los indagaron y los llevaron a juicio este 25, hace 2 días. Y bueno, por supuesto los condenaron, ¿no? Obviamente los condenaron. La defensa de Carmen invocó las defensas que se invocan en estos casos, ¿no? En primer lugar, que la causa, aunque hubiera sido, como ellos dicen, está prescripta. Y sobre todo, hay una... si hay colegas abogados lo van a entender, pero lo vamos a explicar cortito, lo que se llama nomis in idem, no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho. Claro. Está en contra de la Constitución argentina, paraguaya, uruguaya. No se puede juzgar a una persona dos veces por una misma conducta. Bueno, la justicia paraguaya, colorada y extremista en este caso, terrorista. Ya a Carmen le habían asesinado un hijo de 12 años en su momento. Entendió que ninguna de esas defensas corresponden y la sometieron a juicio. ¿Cómo fue asesinado el hijo, Eduardo? Sí, fue asesinado el hijo, era unos... Y creo que llevaba, lleva 17, como a los 5 años de detenido, pero no es el primer caso. Nosotros hemos tenido que formar una red de apoyo a los niños, porque los niños de los militantes paraguayos son objetivos militares de la Fuerza de Tareas Conjuntas, han armado lo que llaman Fuerza de Tareas Conjuntas. Ustedes saben ese nombre, lo conocen muy bien, de hace muchos años, ¿no? Entre el ejército, la policía y algunas fuerzas especiales, y por supuesto ahí está la USAID norteamericana dirigiendo eso, ¿no? Las bases norteamericanas en Paraguay. Y no es el primer niño que tiene represalias, ¿no? En muchos casos le han capturado los nenitos y hasta que no se presenten los padres no se lo entregan. Ha habido muchos casos donde los padres se han tenido que entregar y quedaron detenidos con largas condenas. Así que un poco esa es la situación. Ahora el lunes se va a fijar la pena y la gremial de abogados está colaborando básicamente con Daisy Irala, que es la compañera colega que lleva adelante esta causa, la verdad, con una valentía tremenda, ¿no? Una colega que la verdad que hay que el juicio se realizó en un fortificado cuartel militar. Creo que alguna vez con ustedes también habíamos hablado de lo que se hizo a los peruanos en la base del Callao. Se hacen los juicios a los militantes políticos. Acá lo mismo. Se hizo el juicio dentro de lo que llaman la agrupación especializada, que es tropas de élite. Ahí se constituyó el tribunal. Carmen, por supuesto, no pudo tener ningún contacto con su defensora porque ella la contactan por vía teleconferencia. Y bueno, el juicio duró un día, menos de un día. Duró, 4 horas para durar el juicio y ya salieron condenados, ¿no? Así que, Eduardo, bueno, es cuestión de seguir peleando. Iremos al sistema interamericano en algún momento. Eso te iba a preguntar, para redondear este contacto. Primero que nos resumas, ¿en qué condiciones están ellos recluidos? ¿Si reciben visitas? ¿Si están aislados? ¿Cómo es el tratamiento? Y por otro, ¿si hay organismos a nivel internacionales de derechos humanos, en fin, de estos que tanto oímos hablar en otros casos, que se hayan interesado por esta situación, que estén actuando a nivel de la propia sociedad paraguaya, si hay espacios que estén siguiendo, preocupándose por la situación de estos presos? Los que peor están son los Alcides y Aldo Mesa, ¿no? Alcides Oviedo y Aldo Mesa están aislados totalmente en ese mismo cuartel, en esa misma unidad militarizada. Entonces, es muy difícil visitarlos, reciben solo visitas del abogado de vez en cuando. Es muy, muy difícil visitarlos. Carmen, Francisca Andino y otras mujeres están en la cárcel del Buen Pastor, en Paraguay. La visita ahí es más accesible, es un poco más accesible. Nosotros hemos ido varias veces a visitarlos. Y en general la visita, por lo menos la visita a Carmen, igual hay que visitarla aislada, ¿no? Pero la visita en general es bastante más accesible en la cárcel del Buen Pastor que la agrupación. Y después está el tristemente famoso penal de Tacumbú, donde también ahí hay varios presos políticos y algunos otros están diseminados en unidades en el interior de Paraguay. Respecto a la solidaridad, a partir de la de que la gremial de abogados se ha hecho cargo, la solidaridad ha crecido muchísimo, ¿no? Nosotros no podemos creer, no se nos escapó de las manos el nivel de solidaridad que concentramos en 3 días prácticamente de trabajo, ¿no? De todo el mundo. En Paraguay es más difícil, porque además Paraguay es un estado terrorista, Paraguay es un estado represor terrorista. Y entonces no es tan sencillo la solidaridad ahí, ¿no? Ustedes saben, ahí hay una hegemonía del Partido Colorado y hasta ahí estamos, ¿no? Es muy, muy complicado, incluso a nosotros mismos, un colega nuestro lo han sacado con la Interpol, de medio del juicio, no es fácil. Pero el nivel de solidaridad crece y muchísimo, cada vez más, porque además es un proceso de lucha interna entre el campesinado y los latifundistas que los distintos gobiernos paraguayos se han ocupado de ocultar, ¿no? A medida que empieza a conocerse esa realidad, las atrocidades que hacen con los campesinos, porque son los campesinos que terminan engrosando las villas miseria en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados, ¿no? Son expulsados de sus tierras o masacrados si no se van. Y entonces es una lucha muy dura y desigual. Entonces el tema de Carmen en todo caso es circunstancial, porque tiene que ver con lo más importante, es la lucha del campesinado, ¿no? Ahí está la cuestión más grosa, más difícil, y es la que ellos se juntan. Bien, Eduardo, quedamos con el compromiso de profundizar en todo eso. ¿Hay algún lugar, correo electrónico, web, algo que la gente de Uruguay, por ejemplo, pueda solidarizarse, hacer llegar algún tipo de declaración? O sea, que tanto los presos como las autoridades paraguayas puedan recibir el seguimiento del tema desde acá, por ejemplo, para cerrar. Sí, está en la página de la gremial, www.gremialdeabogados, todo junto. Bien. Gremial de Abogados. Correcto. Doctor Eduardo Suárez, gracias por estos minutos, a cuenta de que somos conscientes que es una realidad muy compleja y que hay que dedicarle más tiempo, que intentaremos en los próximos días y semanas seguirlo. Gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo, porque si no es por gente como ustedes se nos haría el trabajo mucho más difícil, así que ustedes no se dan idea el aporte que nos hacen, así que muy agradecido, un abrazo a todo el equipo, a ustedes y a la audiencia. Abrazo y hacerles llegar a los contactos que ustedes mantienen con Paraguay, los abogados defensores, los compañeros, el saludo de la radio y de su audiencia seguramente. Hasta pronto, Eduardo. Gracias, gracias. Mil gracias, millón de gracias. Suárez. Nos vemos. Hasta pronto.